Bueno, estamos intentando contacto con Ecuador porque el fin de semana que viene, el domingo, es la segunda vuelta de las elecciones. Están las cosas muy complicadas en Ecuador. Hemos escuchado noticias realmente preocupantes. Encontraron ahorcados, como ustedes saben, ya lo hemos informado acá, a los 7 sicarios que mataron al candidato de Ecuador, aquel hace poco, Fernando Villavicencio. Hace pocos días también nosotros les comentábamos de la información que publicaba la propia Embajada de Estados Unidos en Ecuador de la llegada de tropas allí, tropas muy especializadas a Ecuador por el tema del narcotráfico, y que eso pase 15 días antes de las elecciones parece muy complicado también. Mientras leemos mensajes, Edinson dice: compas, respecto a la situación en Gaza, en lo personal, lo que más me preocupa del plan de reacción del régimen sionista fascista es la amenaza manifiesta de matar de hambre y sed a toda la población, que obviamente va a cumplir, con la excusa de exterminar solamente a Hamas. Manda saludos Edinson. Adrián de la Curva dice: buen día. Ahora los sionistas tienen la excusa perfecta para llevar a escombros la Franja de Gaza, que era un campo de concentración gigante rodeado por tierra y por mar. Lamenté la falta de imparcialidad de la mayoría de la clase política uruguaya. Abrazo grande, la 36, único medio de difusión con un punto de vista diferente a CNN y de todos los medios uruguayos. Javier de Parque Rivera dice: tremenda entrevista, yo también opinaba que me parecía medio disparatado lo que hizo Hamas por todo lo que se viene ahora, pero bueno, escuchar esto me hizo ver de otra manera. Muchas gracias, dice Javier. Bueno, Pablo dice: ¿todos los militares de Israel son profesionales o hay conscriptos? Preguntaba. Que no, no sé si llegó a salir la pregunta. ¿Hay profesionales? Sí, eso no la vimos en el momento. Me parece que no. De todas maneras se lo podemos contestar. Sí, claro. Hay profesionales y todos los ciudadanos israelíes tienen el servicio militar, ¿no? Claro. Que hay todo hay movimientos de protesta contra ese servicio. Pero vamos también uno de los temas que va a quedar pendiente en ese sentido. Mientras tanto, bueno, la información que se está destacando de esta situación es que Israel está intensificando los bombardeos en Gaza y corta el suministro de agua y de luz, es lo que está señalando a esta hora, lo que se está informando respecto a esa situación. Vamos a aprovechar nosotros a otras informaciones en el panorama internacional que se están destacando a esta hora, y vemos si podemos confirmar esa comunicación con Ecuador que teníamos previsto. Desde España se informa que un total de 686 migrantes llegaron en los últimos días a la isla Canaria del Hierro, en el Atlántico, en 5 embarcaciones precarias. Y los servicios de salvamento marítimo español rescataron este lunes, tras un naufragio, a 357 personas, entre ellas 11 menores y 35 mujeres, en 5 barcas precarias que trataban de llegar a 4 islas del archipiélago de Canarias. De acuerdo a las autoridades españolas, los migrantes trataban de llegar a las islas de Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote y Gran Canaria en una de las rutas habituales desde África hacia Europa, que han endurecido su postura anti-inmigrante. Al puerto de Tenerife arribaron 128 personas de origen subsahariano, africanos del norte de África, ¿verdad? Entre ellas 2 mujeres y 2 menores, en una de estas embarcaciones precarias conocidas como cayucos. Vamos a procurar establecer esta comunicación con Ecuador que teníamos previsto para esta hora, ¿no? En un país donde están pasando cosas muy graves y muy importantes también. Tenemos por ahí ya a Felipe Arteaga, nos está escuchando. ¿Qué tal, Felipe? Bienvenido a Radio Centenario una vez más. no lo escuchamos. Por lo menos ahí no lo escuchamos, ¿no? Escuchamos. ¿No nos escuchás, Felipe? No, vamos a intentar. Por ahora no. Por el otro lado. Un Ecuador que está en la... en plena, se supone, etapa hacia la segunda vuelta. Yo estoy saliendo al aire normal, pues yo no me escucho acá. En su segunda vuelta, como decíamos, en rumbo, ahora sí, rumbo a la definición de su presidencia, en medio de una situación de violencia muy grave, que queremos también analizar con Felipe, a ver si lo tenemos ahora por ahí. Aló, buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal, Felipe? Bienvenido una vez más a Radio Centenario. Te estamos saludando, estamos con Ángeles también en el estudio y bueno, preocupados por la situación que está viviendo Ecuador rumbo a la segunda vuelta electoral, ¿no? Sí, la segunda vuelta es el domingo que viene y pues las cosas van, se podría decir, en un empate técnico, ¿no? Porque el último debate que hubo la semana anterior entre Álvaro Noboa y Luisa González reveló ya otras cosas, otras facetas de Álvaro Noboa, como el que definitivamente no da pie con bola, ¿no? No es realmente la persona que se lo vio en la primera vuelta que le permitió llegar a la segunda. Entonces, ahora las cosas están por definirse. Las dos candidaturas tienen que trabajar muy duro para lograr captar a los indecisos, pero las últimas encuestas estaban dando que Luisa González iba al alza y Noboa iba a la baja. Entonces, ahí se han encontrado en un empate técnico a una semana del proceso electoral. Ahora, una cosa que pasa, supongo que a ustedes les pasará más que a nosotros todavía, que aparecen muchos temas que parecen no tener que ver con lo electoral, con un proceso electoral, sino con problemas profundos que está teniendo Ecuador. Hoy recién leíamos para la audiencia esa noticia que se conoció hace unos días de que habían sido encontrados muertos los sicarios que habían matado al candidato hace muy poco tiempo, ¿no? Por ejemplo, que habla de un poder del narcotráfico muy grande y de una situación en las cárceles, una situación ya mucho más grande, ¿no? Más generalizada. Sí, ¿verdad? El poder del narcotráfico está claro que va de la mano de este gobierno. En las últimas revelaciones que estaba haciendo un teniente de apellido Rangel, que es el que revela el caso León de Troya, donde está involucrado el cuñado del presidente de la República y un amigo muy cercano del presidente de la República, Rubén Cherres. Rubén Cherres fue asesinado hace unos meses, ¿no? En el mes de abril. Y nos acabamos de enterar, ¿no? Estaba hospedado, donde fue asesinado, era la casa de la presidenta de campaña, de la presidenta de campaña del partido ADN, que es el partido del candidato Noboa. Entonces, los vínculos del actual presidente de la República, del actual gobierno de Guillermo Lasso, con el empresariado, con el grupo empresarial Noboa, son un poco más estrechos de lo que se pensaba, ¿no? Uno de los gerentes, principales gerentes del Banco de Guayaquil, de la familia Noboa, también era ministro hasta el mes de agosto pasado del gobierno de Lasso. Y este ministro de Agricultura era el que le estaba dando más cupos de exportación a la bananera Noboa. Y en los contenedores de exportaciones del banano de aquí del Ecuador, recuérdese que Ecuador es uno de los principales exportadores de banano del mundo y la familia Noboa es dueña de todo el emporio bananero, ¿no? Claro. Se ha encontrado, y no por noticias de aquí del Ecuador, sino por noticias que se han abierto en Europa fundamentalmente, ¿no? Se han encontrado los contenedores contaminados completamente con cocaína, ¿no? Entonces, los vínculos del narcotráfico obviamente van copando no solamente al gobierno, sino a esa candidatura en particular. Y no es que se los encuentra muertos, ¿no? Se los encuentra realmente asesinados, es la palabra, ¿no? Claro. Los asesinaron a todos estos jóvenes sicarios que participaron en el asesinato del candidato Fernando Villavicencio, ¿no? Claro. El mismo día que murió Fernando Villavicencio, en el mismo día que lo asesinaron, el sicario que abrió fuego, el que lo mató directamente, ¿no? Ese mismo día fue asesinado en manos de la fiscalía. Cierto. En manos de la policía fue asesinado. El mismo instante, a media hora cuando ya lo tenían detenido, cuando ya estaba preso, lo asesinaron ahí. Entonces, ¿qué se puede esperar? Estos seis sicarios que estaban en la penitenciaría del Litoral estaban diciendo y denunciando que estaban en una situación muy insegura y que corría peligro sus vidas. No hicieron caso y los asesinaron. En estos días está circulando los videos del teniente Rangel, el que reveló el caso León de Troya. Él dice claramente: yo puse las denuncias de que nos van a asesinar al periodista venezolano Boscán, que vivía aquí en el Ecuador, que ya se tuvo que exiliar del país, al candidato Fernando Villavicencio, a un teniente coronel de la policía que estaba dirigiendo algunas investigaciones hacia la misma policía, y al teniente Rangel. Entonces el teniente Rangel habla y denuncia en la fiscalía de que corren riesgo sus vidas y que pide protección para él y para su familia, y lo único que recibió fue persecución de la misma policía, que lo mandaron a obligarlo a abandonar las investigaciones y a hacer vigilancia en los distritos más peligrosos del país, ¿no? Decía, buscaban que vaya a morir allá. Entonces él ha tenido que esconderse, ha tenido que refugiarse, ha pedido protección de la CIDH, ¿no? De la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para poder protegerse a él mismo y a su familia, lo mismo este teniente coronel Erazo. Entonces, los vínculos del Felipe, narcotráfico... Felipe, y esto no hay que explicarle mucho a los oyentes, porque lo vemos en las películas todos los días, que matan a los que son testigos, o a los que son, como en este caso, ejecutores de estos asesinatos, para que no hablen, para que no digan quién los mandó. Bueno, en las películas se lo ve, pero se supone que en esas condiciones la fiscalía, ¿no? Y la policía tendrían que poner a buen resguardo a quienes pueden ser testigos, ¿no? Eso es de lo que se trata. Hay las leyes, hay las disposiciones, la Constitución está dada para que se obre así. ¿Sí? Sin embargo, la fiscalía definitivamente está claro que está tomada también por el narcotráfico, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora pasa también... De hecho, lo mismo ha sucedido en Colombia. Sí, claro, exactamente, es lo mismo. Igual que en Colombia también, Estados Unidos como que aprovecha esto de que el narcotráfico crece y tiene más poder en un país, como en este caso Ecuador, para decir que va a ayudar a ese país. Incluso firmó, lo publicaron ellos mismos, firmó el presidente de Estados Unidos con el presidente de Ecuador acuerdos para trabajar en conjunto, fuerzas militares que serían enviadas desde Estados Unidos a Ecuador. Bueno, veámoslo históricamente, los ejércitos, la mayoría de los ejércitos, o permanentemente, casi permanentemente los ejércitos de América Latina, en realidad han sido ejércitos de ocupación, ¿no? Si bien es cierto, son compuestos por connacionales, ¿no? De nuestro país. Sin embargo, ellos reciben su formación, la recibieron durante muchísimos años, ahora menos, pero sigue siendo en gran medida, ¿no? En la Escuela de las Américas, de tal manera que ya venían completamente adoctrinados para servir al imperio, ¿no? Claro. Y entonces, en realidad, los ejércitos nacionales han sido ejércitos de ocupación. Cuando ha habido intentos de rebelión de los países, incluso de los pueblos, no solamente de organizaciones políticas armadas, ¿no? que están en contra de la dominación del imperio, los ejércitos inmediatamente han acudido a aniquilar a todo aquel que se oponga a lo que Norteamérica decida en nuestros países. Ahora, con la presencia de estas bases militares, vemos dos cosas particularmente, ¿no? Ellos necesitan el control absoluto de los países, no solamente para los negocios de los recursos naturales de nuestros países, para el control político de nuestros países, ¿no? Sino también para el control del narcotráfico. Está completamente claro que el narcotráfico es manejado desde Wall Street, desde los grandes imperios económicos. Ellos son los que todos los bancos más grandes del mundo lavan los dineros del narcotráfico y por consecuencia son quienes terminan dirigiendo a las mafias. Las mafias operan en la clandestinidad, pero quienes les lavan el dinero son los grandes emporios financieros, eso está claro. Entonces, cuando se crean bases de Estados Unidos, en donde muy posiblemente, como se va viendo los vínculos de la familia Biden con el tráfico de armas, ¿no? Por ejemplo, cuando se va viendo los vínculos de todo el poder del Estado norteamericano con el narcotráfico a nivel mundial, ¿no? El control que ellos ejercen sobre el narcotráfico, estamos en una tercera guerra del opio, se dice, ¿no? La presencia de estas bases militares o la presencia de estos grupos, delegaciones temporales que lo están planteando en este momento porque saben que constitucionalmente no lo podrían hacer, ¿no? Están dadas para mantener una mayor influencia en esto que llamamos ocupación de nuestros países. Entonces, en estas circunstancias donde ha habido tanta violencia aquí, sabemos que la presencia de las bases norteamericanas lo que han hecho es incrementar la violencia. Mire, en Colombia, ¿cuántas bases existen? Y la violencia ha recrudecido cada vez más, entre más bases hayan. Y ellos no están dispuestos a permitir que se puedan firmar tratados de paz en nuestros países. Ellos lo que quieren es el control absoluto y aniquilamiento. Y les conviene que haya grupos que se rebelen hasta cierto punto y luego volverlos a aniquilar. Entonces tenemos que buscar otras estrategias también para poder enfrentar estas situaciones, ¿no? Está muy claro. ¿Qué se puede pensar o qué se puede esperar que pase después de las elecciones? Porque el domingo que viene es la segunda vuelta, gane quien gane, ¿qué expectativa se puede tener? Bueno, sí hay dos expectativas diferentes, ¿no? Ustedes saben, no es que me llame mucho la atención el progresismo, ¿no? En América Latina como tal, como una alternativa para poder sacar adelante a nuestros pueblos, pero obviamente hay una distancia enorme entre lo que es estos progresismos que han surgido y los gobiernos de ultraderecha, de la ultraderecha en ascenso que estamos teniendo, ¿no? El caso de Milei en Argentina va tan de la mano con el caso de Noboa aquí en el Ecuador, a pesar de que el discurso no tiene la misma desfachatez, ¿no? Sí. Pero a fin de cuentas están planteándose absolutamente lo mismo, ¿no? Entonces, sí, sí. Esperamos, aspiramos que no sea Noboa el que entre, ¿no? Porque, por último, una oposición, digámoslo así, porque no me gusta mucho la palabra oposición, ¿no? Sino el tener una actitud crítica hacia el gobierno de Correa es mucho más factible, se la va a poder manejar, vamos a poder confrontar con el gobierno de Correa, por último. Pero con el gobierno de Noboa tenemos este riesgo de que con quienes confrontaríamos no sería con el gobierno como tal, sería directamente con la policía, con el ejército que están copados con el narcotráfico y de la mano del asesoramiento de las tropas norteamericanas que van a estar aquí. Entonces ellos son los con los que vamos a confrontar en el país, ¿no? En caso de que haya nuevas movilizaciones, nuevos levantamientos contra un gobierno como el de Noboa, tendríamos estas características de represión, ¿no? Muy bien, Felipe, vamos a estar atentos a lo que suceda esta semana y por supuesto al resultado de las elecciones del próximo domingo y volveremos a conversar. Claro que sí, Ángeles, con gusto. Un saludo muy afectuoso para ustedes y para la audiencia que ustedes tienen, una audiencia maravillosa. Muchas gracias. Un abrazo, y gracias por tu tiempo, como siempre. Ah, con gusto, con mucho gusto, Ángeles. Felipe Arocena, entonces, ya estaba diciendo mal, siempre digo mal. Arteaga. Siempre le digo mal el apellido, Felipe Arteaga, desde Ecuador para la 36. Gracias.